Boca de Polen, Red de Comunicadores. Red de Comunicadores. Noticias y reflexiones desde el México rural, indígenas, movimientos campesinos, derechos humanos y ecología. Iniciamos. Boca de Polen es un espacio para la reflexión sobre temas indígenas en la ciudad, para la reflexión sobre las organizaciones y los movimientos sociales, abordándolos desde una perspectiva de los derechos humanos. En el programa de hoy, seguiremos hablando del proceso de migración, un fenómeno que sin duda propicia esta gran diversidad en nuestra Ciudad de México. Esta vez nos centraremos en las experiencias organizativas de las comunidades indígenas en nuestra ciudad. Pero antes de entrar en materia, los y las invitamos a escuchar las noticias desde el mundo indígena. Informándole desde la urbe. Para construir una visión crítica de lo que vivimos en la ciudad, abrimos el espacio a notas que necesiten ser difundidas a los cuatro vientos. A principios de mes de junio se cumplió el primer año de una acción de denuncia y resistencia por parte de los habitantes de la colonia Maya, está ubicada en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. El conflicto es por la defensa de la tierra a raíz del ecocidio en el predio conocido como La Moraleja. En este lugar se emprendió el exterminio del bosque por medio de la tala de árboles, para que en su lugar se construyera un fraccionamiento. Este acto posteriormente provocó que el día 5 de junio de 2016 una avalancha de lodo destruyera escuelas, casas de la colonia. A continuación, les invitamos a escuchar la información completa en voz de los compañeros de la Red de Comunicadores Boca de Polen en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. El 5 de junio de 2016, una luz de lodo afectó más de 20 casas en la colonia Maya, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Los habitantes de la colonia denunciaron al empresario Óscar Liébano Narváez como responsable directo de la deforestación por construir un fraccionamiento en una reserva ecológica aledaña a la colonia Maya. Evidenciaron la negligencia del ayuntamiento municipal por no enfrentar el ecocidio que hay en San Cristóbal de las Casas. Escuchemos a Rafael Vaca, representante de la colonia Maya en Resistencia. Llevamos luchando contra el gobierno de este municipio, que es San Cristóbal de las Casas, y contra el propietario de un predio que se ubica en la parte alta de nuestra colonia, que hace un año, por negligencias en la construcción de un fraccionamiento que pretendían hacer y que ahora está suspendido, provocó una avalancha, una luz, se cayó una barda y salió una avalancha de lodo y agua y tierra que inundó más de 20 casas. Se talaron árboles, se modificó toda la falda de la montaña y eso provocó que el ecosistema al mismo tiempo se modificara y que ahora todo el tiempo en la época de lluvias tenemos pues una corriente muy fuerte de agua y lodo que corre por toda la colonia. En este caso, nuestra lucha tiene dos sentidos. El primero es nuestro bienestar físico, la seguridad y la integridad de nuestras familias. Y después, como segundo eje muy importante, es la protección a la madre tierra. Sabemos que nuestra lucha en esta pequeña colonia, en este pequeño municipio de este estado, forma parte de una lucha mucho más grande, que es una lucha a nivel nacional y mundial, porque esto que les cuento ahora es solamente un reflejo de muchas cosas que suceden en muchas partes del mundo. Los grandes propietarios y los dueños del poder económico tratando de pasar por encima de los territorios que en su momento le pertenecían a los pueblos originarios, que fueron reservas ecológicas y que ahora quieren, pretenden volverlas propiedades privadas y comerciar con ellas. Entonces, lo que nosotros ahora estamos exigiendo, y el segundo paso por el que vamos después de haber procurado la seguridad de nuestras familias, es expropiar ese territorio para poder regresar a la montaña el pedazo de tierra que le fue arrebatado y que vuelva a crecer el bosque que antes estaba ahí. Reportó Vladimir Contreras y Gabriela López de la Red de Comunicadores Boca de Polen. Migrar implica encontrar maneras de resignificarse en una nueva geografía. Esto implica tejer redes para extender las comunidades de origen a otro espacio. Este hacer red caracteriza sobre todo a la población migrante de los pueblos originarios. Su migración a los Estados Unidos o a otras ciudades del país se caracteriza por la articulación de procesos organizativos que es necesario conocer y difundir. Es importante dar la voz a algunas de estas experiencias en la ciudad. Queremos conectarnos con la resistencia y la capacidad de grupos y organizaciones que trascienden el imaginario de vulnerabilidad que trazamos cuando pensamos en la migración. En la Ciudad de México es factible encontrarse, a pesar de lo impredecible que parezca, con prácticas de comunalidad que se extienden en la geografía de esta ciudad. Un ejemplo de ello es la comunidad otomí que se encuentra sobre Avenida Chapultepec, a unos pasos de la Glorieta de Insurgentes. Esta comunidad es proveniente del estado de Querétaro y que se asentó ahí en la colonia Roma desde hace 25 años. Entrevistando Ando. Te invitamos a conocer las vidas y reflexiones de personas que, como tú y como yo, caminan y sienten el campo y la ciudad. Nombre, compañero, y la organización a la que pertenece. Juan Ventura, Grupo Otomí Zona Rosa, Asociación Civil. Sí, nuestros padres, nuestros abuelos llegan en los 70. Nosotros somos una generación ya finales de los 80, donde veníamos, íbamos de la ciudad a nuestro pueblo, pero en el 94 nos asentamos ya como que definitivamente en la ciudad, porque se presenta la oportunidad de llegar a este lugar ahorita en donde estamos ocupando, y de ahí inicia como que la organización, la unidad, porque anteriormente efectivamente todos los que habitamos aquí nos conocemos, nos concentrábamos en algunas calles de aquí de la ciudad porque la dinámica de vida es la misma de todos. Llegamos a ocupar este lugar y todo cambió, ¿no? Empezamos a organizarnos, empezamos a unirnos porque empezamos a ver que la situación, el hecho de haber llegado a este lugar, a este espacio, se avecinaba muchas cosas, ¿no? Entonces empezamos a agruparnos, tener como que en mente de pues estamos aquí y somos una población desprotegida, vulnerable. Debo de mencionar que en ese tiempo estaba dando toda la situación en Chiapas con los compañeros zapatistas. Entonces, eso nos motivó, nos orilló de que si está sucediendo esto en Chiapas, los compañeros están organizando, se levantaron y están solicitando que se les respete sus derechos. Creo que nosotros también, desde aquí en la ciudad, y los llamados que hacen los compañeros es que hay que organizarnos, hay que defender nuestros derechos y por todo la discriminación que veníamos sufriendo. Este proyecto lo diseñamos nosotros, aquí no hubo una constructora, una empresa, sino fue un proceso de autoadministración en donde estuvo un compañero de UPRES, Ernesto González, asesorando, administrando toda esta situación, y con los recursos que nos dieron, que nos otorgó el Instituto de Vivienda, si hubiera entrado una constructora, una empresa, no se hubiera logrado estos espacios que tenemos aquí, sino con la dinámica que se llevó, se logró estirar los recursos, los dineros, en donde nos alcanzó tener este salón de usos múltiple. Al lado tenemos dos talleres de serigrafía y un taller para las compañeras de corte y confección. Es todo un proyecto. Contamos con calentadores solares, captación de lluvia pluvial. Entonces es todo un proyecto. Muchas gracias. En la red de comunicadores Boca de Polen, queremos escucharte y conocerte. Entra en contacto con nosotros a través de nuestra página de internet www.bocadepolen.org. Correo electrónico códigobocadepolen@gmail.com o por nuestras redes sociales Twitter @bocadepolen, Facebook Boca de Polen. Julio de 2004, algunos participantes de la Asociación Civil Asamblea General de Migrantes Indígenas transitaban por estaciones del sistema de transporte colectivo Metro, cuando se percataron de varios anuncios publicitarios que atentaban contra su dignidad. Eran de la marca Rexona y promocionaban un desodorante con el siguiente eslogan: para que el metro no huela a indios verdes. La Asamblea solicitó a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal que se retiraran los carteles, que se reparara el daño y que se procediera a una disculpa pública. La Comisión procedió mediante el procedimiento de conciliación y se aprobó el cartel para presentar una disculpa pública en las instalaciones del metro, pero hasta agosto del 2005. ¿Cuántas disculpas públicas ameritaría el despliegue publicitario de hoy en día? Thank you. más de 7.400 indígenas migran cada año a la capital del país en busca de mejores oportunidades de vida. Este flujo de migrantes ha sido una constante en las últimas décadas por el incremento de la violencia derivada del narcotráfico en sus lugares de origen y por la deportación y mayores dificultades de entrar al territorio norteamericano. María Teresa Romero Tobar comenta que en muchos casos la organización adopta características formales a partir de una mesa directiva con un presidente, un tesorero, un secretario o por vocales. Esta estructura es sostenida por la base de cargueros y comisionados que se responsabilizan de diversas tareas que reclaman las actividades comunitarias. Algunos de los títulos de las organizaciones son comisión, patronato y asociación, entre otras. Aunque de manera creciente se cuenta con organizaciones registradas legalmente como asociación civil, con el objeto de coordinar y mejorar las actividades de recaudación de fondos necesarios y principalmente para obtener un reconocimiento legal frente a las autoridades del gobierno de la ciudad y de los municipios. Laurentino Lucas Campo, en la revista Sin Fin, reflexiona acerca de la experiencia personal de la condición de migrante, producto de una reflexión y discusión colectiva de parte de miembros pertenecientes a distintos pueblos originarios y que colaboran en organizaciones de la sociedad civil de la Ciudad de México. Especialmente, su colaboración es en la Asamblea de Migrantes Indígenas, donde ha impulsado proponer una concepción distinta que permite el reconocimiento de los pueblos originarios a partir de las propias concepciones de estos y sus experiencias de vida. Etnografías al aire. Una sección de las compañeras de investigación y diálogo para la autogestión social. Nos comparten testimonios y reflexiones recuperadas desde el campo de la antropología. El uso ideológico del lenguaje impide ver la abundancia de móviles, características y consecuencias que suponen los procesos migratorios, y es común, por ejemplo, asociar la palabra migrante a la palabra problema. La idea es que los migrantes son una carga, que vienen a estorbar, que esta no es su tierra y que tienen que regresar a su casa. Los procesos migratorios se encuentran, además, condicionados por la colosal manipulación llevada por los medios de comunicación y la publicidad. Junto con la mercancía, se vende a los pobres la mentira de una sociedad ideal, y este espejismo de bienestar empuja a millones de personas a migrar en busca de una vida mejor. Por otra parte, es evidente que para quienes salimos de las comunidades, ser nombrados e identificados como indígenas o migrantes nos coloca en una situación de discriminación, pues no nos identificamos con tales conceptos, por lo que se puede decir que tales muestras de discriminación son producto de una larga historia llena de una carga ideológica de inferioridad, otorgada a los pueblos indígenas por parte de la sociedad mayoritaria. Estas clasificaciones contienen en su interior sesgos racistas y discriminatorios, donde la categoría migrante se ocupa para ubicar en la clasificación jerárquica social a personas que no son de aquí. Algunos miembros de comunidades originarias comentan: "Nosotros no decimos que emigramos, porque a nosotros nos suena un poco mal, ya que no lo hicimos hacia los Estados Unidos, Canadá o a otros países. Decimos, venimos a nuestro pueblo, y venimos de nuestro pueblo, porque nosotros somos mexicanos. Por eso se nos hace extraño que nosotros digamos que somos migrantes". De la colectiva Investigación y Diálogo para la Autogestión Social, a Itza Miroslava Calixto. Flor y canto. El lenguaje musical es potencia y resistencia. Identificamos ritmos para reconocernos en estos sonidos. En esta ocasión nos acompañó la música de la Filarmónica Mije Linda Vista, Ecos de Esperanza, grabada el 20 y 21 de agosto de 2016 en Escoleta de Linda Vista y transmitida por la radio comunitaria La Voz de la Sierra Juárez de Oaxaca. Boca de Polen es una producción colaborativa del colectivo México a través de sus voces, la colectiva Investigación y Diálogo para la Autogestión Social y la red de comunicadores Boca de Polen. En contenidos, Aitza Miroslava Calixto e Iván Fernández. Guión, Aitza Miroslava Calixto y Kino Balú.